El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El amor, ese sentimiento que nos conecta como humanos. Para algunos el motor de la vida, para otros una fuente de desdicha. Pero en cualquiera de los casos, todos lo hemos experimentado. Nos cambia, nos cincela como individuos, aprendemos de él e inunda cuanto nos rodea. Todo está impregnado de su perfume. El amor está en un roce, en una mirada que se cruza, en el titubeo de los adolescentes y en los videojuegos. Representado con mayor o menor acierto, como vamos a ver esta noche. Pero todos estos son rasgos inequívocos de este sentimiento universal. Vamos a ver a lo largo y transcurso de esta Mogurred de qué forma el amor nos ha ido acompañando también en estas obras, en estas experiencias interactivas, que sin duda cuando se logra, cuando su alcance cala en el individuo, perdura para siempre en nuestra memoria. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, buenas noches. Antes de nada, hoy es 14 de febrero, estamos aquí en una nueva Mogurred. Hace tiempo que no hacíamos una, por tanto estoy doblemente ilusionado. Me hace muchísima ilusión porque además creo que no hay tema más importante que el que vamos a tocar esta noche, el amor. Independientemente de que te gusten los videojuegos, de que te encante el cine, la literatura, todo está, como digo, inundado, todo al final nos rodea el amor, de una forma o de otra. Hoy vamos a hablar de ello. No me voy a poner cursi, ya os lo digo. Pero como imagino que posiblemente llegarán nuevos compañeros que a lo mejor escuchan incluso este programa después en diferido, dejad que explique qué es la Mogurred, porque además hace ya mucho tiempo que no llevamos a cabo una. La Mogurred es un espacio en el que poder reflexionar, divagar, sacar a relucir diversas cuestiones relacionadas con los videojuegos y mantener una conversación muy socrática entre aquí un servidor y vosotros al otro lado en riguroso directo. ¿Esto qué significa? Que aquí no hay guión. Aquí es libre albedrío, improvisación, habrá fallos, habrá datos erróneos, imagino, pero creo que también esa es la magia y es el espíritu de este formato, que todo fluye, que es muy dinámico, que en cualquier momento podéis plantear o sumar temas de debate a través del chat en Twitch y que esto se va enriqueciendo, va creciendo. Y a lo mejor la idea previa que yo tengo puede irse modificando, vamos aprendiendo y va derivando en otra cuestión. Yo quiero darle la bienvenida ya a algunos compañeros que están por aquí, a Biocat, a Jojor, a Lucipiero, a Alex, a Dani. Muchas gracias a todos. Quiero pensar que estáis aquí con vuestra pareja al lado, que no estáis solitos en una noche como esta, que por eso me estáis viendo. Y creo que lo vamos a pasar muy bien. Yo siempre lo he dicho, la Mogurred surge, se hace un nuevo episodio, cuando hay algo de lo que hablar. Si no hay ningún tema o es demasiado forzado, pues tampoco merece la pena. Las cosas salen cuando salen. Y es cierto que precisamente un día como hoy, yo no sé si os ha pasado, todos los años lo veo. Este año un poquito menos, pero también algunos se ha colado. Esos artículos que se hacen precisamente dedicados a un día como hoy, muchos portales, Meristation, Vandal, 3D Juegos, de las mejores parejas de los videojuegos. Da igual, se van reciclando mes a mes, año a año. Da igual que podamos hablar o incluso estudiar o analizar el videojuego desde diferentes perspectivas, porque siempre nos vamos a los recopilatorios, a los cuatro juegos de siempre, a las cuatro parejas que todo el mundo recuerda. Pero hoy vamos a ver también que quizás hay mucho más mundo por explorar, que quizás también es el momento, cuando se habla de madurez de este medio, de exigir cambios, de demandar otra forma de plantear estas cuestiones y ver cómo se traduce. Como digo, va a ser una noche muy interesante, ¿eh? No sé exactamente cuánto va a durar. Yo quería que el tema se centrase en eso, no desviarlo con otros subtemas, con otros asuntos. Creo que en el podcast, afortunadamente, tenemos mucho espacio para reflejar todo esto, que incluso la habéis podido apreciar. Una de las grandes novedades de la temporada, que ha sido la inclusión de las secciones. Empezamos con Nacho, con esas curiosidades que nos va a acercar cada mes. Tuvimos esta semana a Marta con ese taller prácticamente interactivo de narrativa. Y esta semana vamos a tener a otro compañero. No adelanto nada porque quiero que lo descubráis, que es parte del interés. Pero la idea, ya lo he dicho muchas veces, es aprender. Nosotros, yo el primero. Porque si yo le diese lecciones a los que vienen, ¿qué sentido tiene? Hay muchas voces ahí fuera, expertos en muchas materias relacionadas con los videojuegos. Temas, campos que no tocamos porque somos humanos y tenemos preferencias, evidentemente. Pero creo que va a ser muy satisfactorio, incluso aunque a priori hay una barrera de entrada y a lo mejor hay algún tema que vais a decir, yo esto no lo entiendo exactamente, no sé de dónde procede, creo que no me gusta. Creo que esa concepción puede ir variando y cambiando conforme estos invitados y grandes compañeros nos cuenten toda esa riqueza del tema a tratar. Ya digo, hoy vamos a tener la tercera y a priori última de las secciones. ¿Por qué? Porque es que los meses tienen cuatro semanas, no dan para más. Entonces, tres secciones y la última semana, el informe de misión. Informe de misión que adelantamos a los mecenas, que imagino que los demás, si sois un poco pillines y entráis en los comentarios, ya sabréis cuál es, o incluso en el programa que va a salir el martes, ya lo diremos públicamente, o sea que tampoco es ningún misterio. Sé, y esto ocurre muy a menudo, de que anunciamos el juego en cuestión de un informe de misión y se genera cierto escepticismo, o lógicamente hay personas que dicen no me gusta, o no lo he jugado nunca, o a priori no me parece que tenga el potencial como para dedicarle horas y horas de programa. Pero esto va a ocurrir siempre. Tocaremos posiblemente juegos muy conocidos que os gusten y otros que creemos que tiene el potencial, que tiene la suficiente impronta como para que aparezca y que merezca un informe de misión. Creo que merece mucho la pena, sobre todo el de esta ocasión, porque se vincula con ese especial de Doom que hicimos. Muchos nos preguntáis, bueno, ¿y por qué no decís antes cuándo vais a hacer los juegos? Para también un poco preparárnoslo, para poder jugar, para emprender ese camino junto a vosotros, porque nosotros tenemos que rejugarlo o incluso descubrirlo, a veces por primera vez. Ya lo he contado, realmente manejamos plazos muy complicados, porque hay cosas que dependen de nosotros y otras que dependen del ambiente, de las circunstancias personales, de las agendas. Y no hay nada que me guste menos que faltar a mi palabra, el prometer algo y que luego no se cumpla. O que por azares del destino yo diga, venga, pues este mes se hace este especial y ahora de repente hay una noticia tan grande que nos trastoca los planes y el informe de la semana que viene la colocamos en este o algo así. Prefiero no mojarme y al final este programa, el Batallón Pluto en general, lleva sus propios tiempos. Quizás no son muy entendibles desde fuera, yo lo comprendo, que a veces es porque esta semana hay boletín especial y dentro de tres meses hay otro, o porque, las cosas funcionan así. Yo simplemente os recomiendo que disfrutéis de todo conforme se va haciendo, conforme salen, porque igual que esta semana, es verdad que hemos estado hasta arriba, hemos tenido programa el martes, ese boletín el miércoles, responde el jueves, hoy lo de mecenas de Juanjo, que por cierto, me parece increíble, ¿eh? O sea, yo hice lo que pude, pero luego llegó Atreides a contarnos sus canciones, ahora lo ha hecho Juanjo, pasarán más compañeros y cada uno con rasgos propios de una vida muy personal, con gustos muy diferenciados, con los que uno pues puede sentir más identificado o no, pero que les define como personas. yo aquí puedo contar mi vida desde que nací, diciendo, pues oye, mira, yo estudié en este sitio, conocí a fulano. Pero las cosas que vemos, que escuchamos, que jugamos, hablan más de nosotros mismos que a lo mejor una biografía que pueda hacer, porque no hay mayor ficción que las autobiografías, que lógicamente se escribe uno mismo, donde ya hay un sesgo. Y creo que es apasionante esto que hemos hecho para mecenas. Y que, bueno, pues ya digo, hay semanas con mucho contenido y otras donde no podemos sacar tiempo. No pasa nada. Espero, por cierto, para los mecenas, vuestra parte también con vuestras canciones. Dice Jojor, creo que me falta una canción para completar la banda sonora de mi vida. Bueno, pues mira, ya tienes 4 de 5. Me parece fantástico. Dani, la sección de banda sonora me está gustando mucho. Es saber un poquito más de cada uno. La música es algo muy importante en la vida personal de cada uno de nosotros, sin duda. Y hablando de iniciativas, hay que decir que afortunadamente no todas salen de nosotros cinco. Y creo que esto es lo bonito, cuando no hay nada en el guión, como esta propia Mogurred, y de repente surgen ideas nuevas que enriquecen todo este conjunto, esta mezcolanza, y hace que la palabra comunidad realmente cobre fuerza y sea mágica. Y me vengo a referir, y esto lo digo para quien nunca se haya pasado por Discord, que si alguien no lo ha hecho, le recomiendo encarecidamente que lo haga. En iVoox, en Todo lo Responde, ponemos en la descripción del audio un enlace para entrar, porque lo que se vive ahí es único, es mágico. Yo eso no lo he vivido en la vida, ¿eh? Y mira que yo vengo de la época de los foros de internet, en su pleno apogeo, donde realmente cualquiera podía hablar, intervenían otros. Pero la fluidez que te proporciona Discord, que en el móvil lo puedes utilizar, hace que surjan iniciativas como la que han emprendido unos compañeros y lo que ellos han denominado el Club de Juego. Bueno, lo he denominado yo así. El nombre es horrible, pero la iniciativa está muy chula. ¿En qué consiste? Básicamente esto lo han gestionado ellos. Yo ahí ni tengo nada que ver, ni mis compañeros. Y me parece fantástico. Cada semana se propone un juego, ¿vale? Entre ellos dicen, pues vamos a jugar, sobre todo juegos retro, porque son fácilmente accesibles, se juegan rápido. Vamos a jugar este juego, como si fuera un club de lectura. Y al acabar la semana, se pone en común. ¿Qué os ha parecido, compañeros? ¿Os ha gustado? ¿Nos ha gustado? Eso es muy especial. Porque ya no te quedas solamente en el mero papel de oyente que está escuchando a un creador de contenido, a un comunicador, y donde, sí, aquí yo pongo un chat, podéis hablar, pero claro, siempre va a haber un muro, hay una barrera, pero que entre vosotros lo rompáis. Y esto cubre auténtica vida. Les recomiendo que quien no lo haya descubierto, que se meta en Discord, que se meta en el canal ese de Club de Juego, porque se recibe a todo el mundo, el que llega, al nuevo, al veterano, no hay cortapisas, ni de edad, ni de gustos, y se puede dar tu opinión sin ningún tipo de complejos ni de problemas. Que algo te gusta, lo dices, que algo no te gusta, también lo puedes decir, que no hay ningún problema. Y antes de meternos en harina, que hoy he prometido que vamos a hablar de San Valentín, de esta festividad más allá de lo que siempre se dice, ese tópico de es que es una cosa muy comercial, esto lo promueve el Corte Inglés para vender cosas. Sí, vale, todo lo que queráis, yo eso no lo voy a negar. Pero sí que es una justificación o un pretexto para poder plantear una cosa que igual que un día 14 de febrero se puede plantear un 15 de marzo, pero lo hacemos hoy. Antes de eso, algunos ya me conocéis, yo aprovecho estos directos también para hablar de mí, porque es la forma que tengo yo de hacer estas cosas. Y al igual que a veces, en mi opinión, excesivamente me he recreado en lo malo, en las noticias, bueno, que nos atenazan en el día a día y que no siempre son positivas, creo que es de justicia que al igual que yo os he hecho partícipes de los momentos de dificultades, festejar juntos también las buenas noticias. Y es que yo ya os conté en el último directo el problema que había tenido precisamente durante la emisión de ese primer programa de la temporada del Batallón Pluto que hicimos en Twitch, que nos visteis la cara. Hay un fragmento que no he querido ni subir para no recrearme, donde es como en Los Simpson, el episodio es en el que Ralph va a una entrega de premios y tú puedes congelar la imagen y se ve cómo le rompen el corazón. Pues a mí me pasaba lo mismo porque de repente estábamos hablando de Xbox, de que había ocurrido esto, me llega una notificación al móvil y me entero de que han hackeado mi cuenta de Nintendo, de la eShop, y me han quitado 200 euros. Aún quedaba medio programa. ¿Cómo sigues tú? ¿Cómo sigues hablando, además, que no se note, contagiando positividad, alegría? Es muy complicado y disimularlo. Yo rápidamente dije, vamos a poner un interludio musical. aunque no tocaba ni ahí. Cambié, puse la verificación en dos pasos, me entraron los mil demonios, pero seguimos adelante y se hizo. Y además quedó un programón. He estado batallando en este batallón para conseguir revertir la situación. Me puse en contacto con PayPal, no hubo manera. Me dijeron que el pago era autorizado porque venía de Nintendo, que ellos no me iban a devolver el dinero. Fui a poner una denuncia en comisaría, me dijeron que necesitaba ir al banco para que me dieran el extracto. Cuando fui al banco me dijeron, es que no te lo podemos dar porque como el pago todavía no se ha efectuado, aunque te lo hayan quitado, en fin, muchas trabas, aquello no avanzaba, yo no sabía qué hacer. Por supuesto, en esta sesión, en esta ronda de hablar con todo el mundo, me puse en contacto con Nintendo. Nintendo, como todas las compañías, imagino, desgraciadamente, ¿eh? No todas, pero bueno, se demora en el tiempo. Le envías un correo, te pide los datos, a la semana te contesta de forma ambigua o escueta, que sí, que lo están estudiando, que tú no contestes más, que estás molestando prácticamente, que no insistas. Yo seguí y precisamente hace un par de días me llegó directamente un correo de PayPal de, bueno, dos correos de 99,99€ que me habían devuelto esos dos pagos. Así que muy contento y quiero también compartirlo, que no todo es desgracia ni desdicha, que también hay cosas buenas y que está bien compartirla entre todos. Y hoy vamos a hablar, como digo, del amor. Porque el amor nos conecta a todos como personas. El amor todo lo hemos vivido de una manera más o menos intensa, lo hemos padecido y lo hemos, por supuesto, también intensificado, ¿no? Según un momento u otro de nuestro proceso de aprendizaje en esta vida. Tenemos en pantalla precisamente una de las parejas más emotivas. Yo creo que para mí es la definición en mayúsculas de emocionarse en un videojuego con una pareja, la de Yuna, la de Tidus, Final Fantasy X. Creo que llamándonos el batallón Pluto, de una forma u otra, Final Fantasy tenía que entrar en la ecuación. Luego veremos también el tratamiento que hace esta saga del amor, ¿eh? Muy particular. Veremos que, evidentemente, cada entrega con sus particularidades, pero de una manera u otra tenía que aparecer en un programa como este. Porque muchos nos criamos con esto. Con el tiempo se ha criticado también. Hay quien dice que es una historia demasiado cursi, hortera. Quien dice que Final Fantasy VIII no deja de ser un juego pensado para adolescentes. No sé qué hay de cierto en eso. Quiero saber también vosotros qué pensáis. Dani, por ejemplo, dice mi primer Final Fantasy, mi primer amor virtual, para que veáis que trasciende, que rompe barreras y que realmente se establecía un vínculo, una afectividad, una emotividad entre esos personajes de ficción que eran píxeles y nosotros al otro lado manejando el mando. ¿Pero qué es el amor? Ya digo, hoy no me quiero poner muy filosófico, no os preocupéis. Es una pregunta retórica, no sé si vosotros tenéis una definición. Yo lo veo muy complejo. Y sobre todo porque el amor, como digo, es una emoción, es un sentimiento, es algo que padecemos. Hay quien también se ha querido referir como una enfermedad, la enfermedad del amor. Pero en definitiva, para mí es más un concepto abstracto que una cosa que podamos definir en un programa como este. Esa sensación de poder apoyar tu cabeza sobre el pecho de la otra persona, el tener la confianza, el tener esa intimidad compartida entre dos individuos, esas son cosas que es muy difícil de plasmar en un guión, de plasmar en un videojuego, en una película. Y como yo no soy experto en nada, y menos en el amor, creo, y esto es interesante, me he traído algunos vídeos, algunos documentos gráficos de auténticos expertos que han hablado, que han reflexionado, que han debatido sobre esta cuestión que nos lleva a los principios del hombre, de los tiempos, de la cultura, como es, pues eso, el amor. Vamos a ver un vídeo, si os parece, un fragmento. Lo compartí en mi cuenta de Twitter. Algunos ya lo habéis visto, otros no. Pero vamos a ir a un programa que se hizo año 98, año 99, en Canal Sur, mi querida Andalucía. Un programa de entrevistas que hacía Jesús Quintero a diversas personalidades. Y Jesús Quintero en aquella época, bueno, os podéis imaginar lo que significaba como periodista, como un estilo de hacer periodismo, de comunicar, de informar, que con el tiempo ha sido trasladado, recluido, porque estamos en un momento de inmediatez donde las preguntas sosegadas, ese tempo tan particular ya no tiene sentido, queremos todo en el aquí y ahora, y sobre todo era un tipo de entrevistas que dependían mucho del entrevistado. Si el entrevistado no daba la talla, se te hundía la entrevista. Entonces, dependías de la elocuencia de la persona que tenías delante. Eran otros tiempos. También es cierto que las personas que estaban ahí lo estaban por méritos, por una trayectoria profesional y que, lógicamente, estaban avalados por eso y sabían que podían tener una conversación profunda sobre muchas cuestiones. Bueno, pues en esos programas que todo el mundo reconocerá, de Loco de la Colina, Ratones Colorados, hubo el invitado que más veces fue el programa a ser entrevistado fue el escritor, dramaturgo, novelista Antonio Gala. Tanto es así que hicieron una serie de programas especiales que denominaron 13 noches, donde divagaban sobre temas universales, el amor, la religión, la muerte. Fue tal el impacto y sobre todo la de frases, reflexiones que se volcaron ahí, que eso luego se trasladó a un libro, 13 noches. Y si os parece, vamos a ver un fragmento precisamente de ese programa dedicado al amor, donde el mismísimo Antonio Gala conversa con Jesús Quintero sobre esta cuestión. Vamos a verlo. ¿De qué nace? ¿El amor? Sí. De todo. ¿Qué busca? Todo. ¿Cuál es su fin? Todo. ¿Qué promete? Todo. ¿Qué da? Todo. Habla como si estuviera usted enamorado. Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene. ¿Cómo anda usted de amor? Yo no ando. Estoy absolutamente plantado como un pino. Me coge usted en el peor momento. Por eso hablo. Porque el amor, si me perdona que se lo diga, no se dice, se hace. Cuando se dice, mal. ¿Es dolor? Sí. ¿Es entrega? Sí. ¿Es sacrificio? Sí. El amor es la baraja entera, querido Quintero, la baraja entera. ¿Es traición? ¿Es derrota? ¿Es conquista? Sí. ¿Una guerra? Sí, por lo menos un campo de batalla. Ojalá todas las guerras fuesen de amor. Mi paisano Góngora decía a batallas de amor, campos de pluma. Se refería a la cama, muy sinvergüenza. Pero es una guerra en que todos salen ganando algo de botín. Hay víctimas, hay vencidos, hay vencedores, pero todos ganan. Bueno, creo que es un testimonio maravilloso que había que compartir en un programa como este. Dejadme decir también sobre Antonio Gala, que bueno, el pobre ahora tiene 89 años, una de las entrevistas que le hicieron hace un par. Ves también la evolución, ¿no? De cómo como personas atravesamos momentos. En esta estaba bastante animado, aunque no lo parezca. Y con los años, que después le detectaron un cáncer, bueno, también es que la madurez o la vejez te agria al carácter. Y cómo toda esa elocuencia, ese jugueteo también con las palabras, con los dobles sentidos, con las indirectas, se fue transformando en ironía. Y os recomiendo de verdad que hagáis la prueba de ver entrevistas de los últimos años, de cómo es alguien que ya ha asumido la muerte, que ha asumido que está en el final del camino. Y es otra perspectiva también muy interesante de la vida. Pero bueno, el amor. Creo que hay una clave en todo esto, ¿no? Que le decía Quintero, el amor es la baraja entera, es desdicha, es conquista, es todo eso que experimentamos en diversas fases de la vida. Y hay muchos tipos de amor, y no sé si creéis que todos se han reflejado correctamente en estos años en los videojuegos, pero se mira a la mente el amor maternal, el amor fraternal, el amor narcisista, el amor romántico, por supuesto. Y esto es interesante porque preparándome el programa para hoy, no sé si compartiréis esta reflexión, ¿eh? Y de hecho quiero saberlo porque mi testimonio es único y personal y no tenéis por qué sentir nada similar, pero yo me preguntaba, en mi vida como jugador, ¿cuántas historias de amor me han marcado? frente a una pantalla, ¿vale? Jugando. ¿Cuántas han sido? ¿Y cuántas en comparación con el cine? Donde yo reconozco sin tapujos que me he emocionado, que he empatizado, que me ha hecho llorar, reír, pensar muchas más veces que en los videojuegos. Al menos la frecuencia ha sido muchísimo mayor. La intensidad tendría que pensarlo, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué ha ocurrido, al menos en mi caso, más frecuentemente con un buen libro? Que en ese caso creo que es más sencillo porque la imaginación llena huecos. Con una buena película y no tanto con los videojuegos. Esto podemos enmarcarlo dentro de la madurez que siempre reclamamos al medio. El tratamiento de las historias, el desarrollo de los personajes, cómo están escritos, esos clichés que parece que persiguen al propio medio desde el nacimiento de la industria. Idme contando, ¿vosotros si os ha pasado? Si realmente la implicación con una película es más fácil llegar a ella o no. También es cierto que no es lo mismo, y esto lo comentamos en el último Responde, seguir una historia que son 60 horas, o 30 o 35, que una película o una serie donde todo se te condensa en capítulos de 40 minutos, en tramas de una hora y media, requiere más esfuerzo, ¿no? Quizás por parte del espectador. Y a veces esa recompensa tan anhelada, el querer mantenernos en el suspense de ver qué ocurre, cómo evoluciona el transcurso de los hechos, no se ha logrado. Jojor dice, creo que con los videojuegos hay veces con problemas para ponerse emotivos cuando los ritmos los marca el jugador. Y se diluye mucho más en el tiempo por la duración, y a lo mejor ver una cinemática no sabe lo mismo. Esto entronca también con lo que nos dijo Marta, de cómo al final, como creador, parte de esos tres ejes, tres pilares de la narrativa, uno es la construcción del universo, pero también las reglas que rigen a ese mundo. Y cómo el jugador conforma ese tercer pilar que tú puedes romper, volver a rehacer, construir, llevarlo a tu terreno, esas reglas. Y entiendo que es una variable muy complicada de gestionar en un videojuego. Que cuando tú asistes en un cine, te pones en tu butaca y ves una obra con un principio, con un final, con un nudo, es mucho más ameno, es mucho más directo esa entrada. BioCat dice, a mí las historias de amor que más me emocionan son las complejas. No me funciona el amor romántico clásico y típico. Esto lo vamos a ver. Me parece interesantísimo, las historias de amor complejas. Porque es verdad, es que el ser humano es complejo. El ser humano es complejo por naturaleza. Somos imperfectos. Y vamos a ver cómo la representación del jugador, el avatar en las pantallas, siempre han sido héroes. Héroes con poderes sobrehumanos, que lo tenían todo, el futuro del mundo en sus manos. Yo nunca me he sentido representado en esos héroes. Si partimos de esa premisa, y además son héroes que siempre van buscando a la princesa en mayúsculas, al amor de su vida, a seres que realmente se complementan a la perfección, que parece que están hechos con el mismo recipiente, el mismo molde, es que el amor no es eso. No buscamos a personas que sean iguales, ¿no? Creo que lo bonito es que el amor actúa como un espejo de nosotros mismos. Nos vemos reflejados en el contrario. Aprendemos de las situaciones, del contexto, de las vivencias de la otra persona. Y eso enriquece. Y eso es muy difícil, al menos yo no lo he visto, llevado al videojuego. O muy pocas ocasiones. Dani, la historia de Tidus y Yuna es bastante más compleja de lo que parece a simple vista. Alex, a mí me ganan las historias de amor si me creo sus personajes. El desarrollo de los personajes es clave para implicarse. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante también hacer como una especie de cronología, irnos a hacer trazar esa línea temporal desde los inicios de este medio. Y al final, yo considero, si podemos hacer una clasificación muy burda, muy simplista en un programa como este en directo, que el amor siempre se ha tratado de tres formas. O bien como una recompensa o un ideal a alcanzar Ese Mario que tenía que completar cada fase hasta llegar a la princesa Peach, que de repente te decían, está en otro castillo, y tenías que seguir, donde ya se daba por hecho que había una relación, y además solían ser juegos donde o era una relación que ya estaba desarrollada de antemano, te decían, pues vale, pues estas dos personas están juntas, y sobre todo era un amor muy casto. Es verdad, realmente, ¿cuál es la recompensa? Un beso, en el mejor de los casos. No había ni ninguna complejidad, ni ningún tipo de capa más allá de lo superficial, ¿vale? Pues te decían, vea por la princesa y esto es lo que hay. Y era la recompensa, lo que tú anhelabas como jugador, el final de fase, la tabla de puntuaciones. Luego también se ha tratado en ocasiones como un fetiche, como una misión o una subtrama opcional. No afecta en nada. Hay juegos donde realmente si tú quitas la trama amorosa, el romance, no afectaría en nada. Todo seguiría igual. Y eso es un fallo. Eso es un fallo porque al final, de una forma u otra, a ti como individuo te condiciona la persona que tienes a tu lado. Tu confidente, con quien te has sincerado, con quien te has mostrado vulnerable. Y eso, tristemente, hay juegos en los que no ocurre. Y hoy vamos a hablar de un estudio que yo sé que esto va a ser controvertido y habrá quien no esté de acuerdo. BioWare, hay juegos donde lo ha llevado muy bien, pero hay otros donde ha caído precisamente en esto, en convertir las relaciones como meros objetos, como trofeos, como, vale, cualquier personaje que vea, cualquier NPC, voy a hacer todo lo posible a desarrollar todas las conversaciones para ligármelo o ligármela. Y eso no puede ser. No puedes convertir algo tan importante del ser humano en un fetiche, porque va en detrimento de todo lo que estamos hablando. Sir Fenix, que por cierto le doy la bienvenida, dice, en persona, de hecho, el amor, entre comillas, no es más que una forma de conseguir poderes mayores. Vale, en persona te refieres a la saga Persona. Me ha costado por un momento pillarlo. Digo, en persona, digo cara a cara. No, que en persona, en la saga, el amor no es más que una forma de conseguir poderes mayores. Dice Jojor, por poner ejemplo en otro tema, el ser buena persona, sin sistema de karma, lo harás por las ventajas o porque te parece consistente, pero no pones realmente de tu parte como jugador, excepto en Nier Automata. Llegamos a ese punto en el que yo entiendo que reflejar en una jugabilidad, en unas mecánicas, la complejidad del ser humano, cómo se forja una amistad, no hace falta irnos quizás al componente romántico, lo tienes que hacer lo más sencillo posible para que cualquier persona lo comprenda y al final caes en el maniqueísmo de buenos o malos, de o lo amas o lo odias, amigo o enemigo. Y sabemos que la vida son grises, que hay muchos matices y que al final, fijaos, he hablado de dos juegos, de dos rasgos en los videojuegos, como puede ser esas subtramas opcionales, esa recompensa que te espera al final de cada fase y que llegará a la conclusión o llegará a su plenitud en el desenlace del videojuego, y un tercer tipo, donde realmente esas historias de amor conforman la parte esencial del mensaje que tú como creador quieres comunicar. Y me parece que ahí es donde más valor tiene, por todo lo que estamos comentando, y ahí es donde yo enmarcaría Final Fantasy. Final Fantasy, todos los juegos, con mayor o menor presencia, tienen este rasgo. Muchos acaban en tragedia. Quizás esto es la parte que me gustaría un poco que hubiese más variedad, pero es cierto que Final Fantasy ha sido una saga que siempre ha apostado por el amor como uno de esos temas universales que quedan reflejados y que es un legado que pasa de una entrega a otra. A todos se nos viene a la cabeza Final Fantasy VI, el 7, el 8, el 9, el 10, el 12, el 13, el 15. Y eso es innegable. Pero claro, también es cierto que puede ser un rasgo de identidad, una forma de crear juegos de Square Enix y que no es extrapolable quizás a un género como el RPG, o sí. Pero, como digo, el amor es parte fundamental de nosotros, es parte fundamental del mensaje y creo que reducirlo simplemente a las cuitas que pueda tener uno en su habitación, a los líos de faldas o lo que uno hace bajo la manta, es un error porque todo, como decía en la introducción, está impregnado de ese perfume que es el amor. Todos los discursos que tú puedes plantear utilizando como premisa el amor siempre va a ser válido y va a encontrar acomodo. Hay quien dice, bueno, es que el pop, la música pop, solo habla de amor. Por supuesto. Es que no puede hablar de otra cosa. Porque la música pop es la música del pueblo. ¿Y cuáles han sido las mayores preocupaciones del pueblo? El amor. Y es así. La oreja de Van Gogh, ¿de qué habla? Del amor. Desde muchas perspectivas, desde la madre que quiere a su hijo, desde a lo mejor alguien que anhela la playa en la que se crió, pero todo eso es el amor. Y si os parece, vamos a ver otro fragmento de una película fantástica de Annie Hall, de Woody Allen, donde vemos precisamente cómo el amor se utiliza para dar un mensaje importantísimo que yo creo que cala en la sociedad y en nosotros como individuos. Y que espero que os guste. Es una película que tiene ya mucho tiempo. Creo que me permitís poner una escena del final de Annie Hall, que al final no deja de ser una reflexión, que en cualquier caso os recomiendo ver la película. Vamos a escucharlo. Nos hizo tarde. Los dos nos teníamos que marchar. Pero fue magnífico volver a ver a Annie. Me di cuenta de lo maravillosa que era y de lo divertido que era tratarla. Y recordé aquel viejo chiste. Aquel del tipo que va al psiquiatra y le dice, doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina. Y el doctor responde, pues ¿por qué no lo mete en un manicomio? Y el tipo le dice, lo haría, pero necesito los huevos. Pues eso más o menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas, ¿saben? Son totalmente irracionales y locas y absurdas, pero supongo que continuamos manteniéndolas porque la mayoría... necesitamos los huevos. Bueno, no me podéis decir, Woody Allen, mira, tendrá muchos defectos. Yo entiendo que precisamente ahora mismo no es muy popular hablar de Woody Allen, pero si hablamos de su obra, estrictamente de su obra, me parece que los monólogos que vuelca en todos sus trabajos, la forma que tiene de escribir es muy personal y en este caso, bueno, creo que el mensaje que subyace también es muy importante, ¿no? De que las personas somos muy diferentes, que todas nos necesitamos, independientemente de que sepamos en ocasiones cuál va a ser el final de esa relación. Hay amores que están abocados al fracaso y que, sin embargo, intentas exprimirlos hasta el último segundo. Otros de los que a lo mejor te acuerdas con el paso de los años y anhelas volver a él, pero la imagen que tienes en tu mente ya no se corresponde con la persona que tienes delante. Hay multitud de formas de tratar el amor, sin duda. Desde alguien que pierde a su esposa, los celos, el amor platónico, el rechazo... ¿Sabríais decirme ejemplos de todo lo que yo he estado contando? Porque... a mí no se me vienen a la mente demasiados, ¿eh? Me estáis diciendo aquí por el otro lado algunos que creo que son muy interesantes. A ver, porque se me pierde el chat, pero por ejemplo, he visto por ahí Nier Automata, que es cierto, filosóficamente hablando, y por supuesto también el amor, como parte de esa filosofía que es la vida. Es increíble. Nindicon dice, Life is Strange tiene relaciones complejas, pero que llegan a la patata. Pero también diré otro juego que, por raro que parezca, tiene un fondo de amor, que es God of War, cómo Kratos va evolucionando y queriendo a su hijo. Creo que también aquí algún compañero, Jojor, dice God of War de 2018, la relación entre Kratos y Atreus y cómo evoluciona ese amor paternal, está también en las mecánicas, que por ejemplo Atreus deje de hacer caso o tarde más en contestar. Esto es importantísimo, el caso de God of War, esa relación paterno-filial, incluso otros casos donde... esa relación padre-hijo o hija no es un vínculo de sangre, pero les une algo mayor. Y es el querer seguir adelante, la supervivencia, el haber perdido aquello que anhelaban y que querían, como es el caso de The Last of Us, de Joel, de Ellie. Me parece precioso y es importante reflejar todas estas cosas. Dice BioCat, el problema desde mi punto de vista es que nos repiten incansablemente cómo ha de ser el amor y no hay tanto espacio para encontrar la manera individual de amar. Es verdad. Hay un ideal que desde la ficción nos han trasladado de toda la vida cómo tiene que ser el amor. Pero la realidad, tú ves a los jóvenes de hoy en día, o de hace 10 años, o de hace 20, o de 30, y vas a ver cómo cada generación tiene sus códigos, su forma de relacionarse, de comunicarse, de socializar. Y estaría bien que todo eso se reflejase. ¿Por qué? Porque todo esto, al final yo creo que lo que anhelamos todos y buscamos en estas obras, es un componente de costumbrismo, una parte más ordinaria, si me lo permitís, no tan extraordinaria, como digo, de héroes que están por encima del bien y del mal, de personas que luchan contra la muerte y al final se llevan a la amada, o que mueren juntos por un mensaje que trasciende su propia existencia. Lo que queremos es el costumbrismo, cómo se va forjando esa relación, esas fases que atraviesa el amor que todos hemos padecido, esas primeras miradas, el titubeo, la inseguridad, los nervios, todo eso lo queremos ver volcado, el qué pensará la otra persona, y desgraciadamente no hay tantos casos donde podamos ver cómo nuestro personaje protagonista al que controlamos expresa nervios ante la persona que le gusta. Y yo creo que al final la mayor conquista que tiene el medio vendrá por ahí, por el costumbrismo, por el reflejar a personajes imperfectos, con errores, que se equivocan, que fallan, que no saben cómo relacionarse con otras personas, que aprenden con nosotros. Y esa conquista tendrá que llevarse a cabo a través de los blockbusters, de los triple A. El indie, el mercado indie lo lleva haciendo durante mucho tiempo. Casos como Florence, que lo habéis dicho por aquí, me parece un juego precioso, que por cierto ha llegado hace nada en Switch, yo lo jugué en móvil, que refleja precisamente esos instantes, esas fases o etapas de toda relación, la ilusión inicial de cómo camuflamos o incluso no somos capaces de ver las debilidades o los errores y fallos de la otra persona. Ese momento en el que llegas al... quizás que te acostumbras o te habitúas al otro y esa magia inicial, ese enamoramiento que nos ciega, ese velo desaparece hasta acabar, bueno, pues con la disolución de la pareja. Florence es maravilloso. Night in the Woods habla también de la ruptura de una forma fantástica. Y hay un caso muy particular. Firewatch. Creo que no podemos pasar de puntillas por lo que hizo Firewatch a nivel de reflejar el amor en los videojuegos. Para quien no sepa de qué va, y esta es la premisa, no descubro nada, creo que lo interesante es jugarlo, y es una de las partes esenciales de la Mogurred, es compartir, intercambiar títulos y que al final salgamos con una lista y poder compartirlo. Firewatch tiene una relación, el personaje principal, Henry, tiene a su esposa, Julia, que tiene Alzheimer, que se encuentra muy mal, muy malita, ya ni siquiera lo reconoce. Se la han llevado muy lejos, a Australia, para que la traten, para que pueda estar pues, con su familia, en una residencia. Y vemos realmente ese conflicto interno que representa el personaje de Henry, de cómo decide aceptar el primer trabajo que encuentra como guardia forestal para perderse en un bosque, en la nada, estar a solas con sus pensamientos. Es un personaje que está hundido. Lo ha hundido la situación, no sabe cómo afrontarlo. Es una carga tan fuerte, una persona a la que quieres que ni te reconoce, que lógicamente quieres lo mejor para ella, pero que no sabes cómo actuar, cómo reaccionar ante eso. Nadie te prepara para algo así. Que él decide refugiarse en un trabajo temporal que no quiere nadie, en un bosque perdido, durante pasa horas y horas del día dando vueltas, andando, y esa es su penitencia. Firewatch es maravilloso, de verdad lo digo, la forma en la que habla de otro aspecto del amor, de cómo nos aferramos a esos vínculos y a esas personas que lógicamente nos han hecho ser quienes somos. Pero como yo decía, la conquista no puede venir de los indies, tiene que hacerlo el triple A. Cuando lo consigan realmente veremos un paso hacia adelante y creo que poco a poco lo estamos viendo. Se me viene a la mente un caso conocido por todos, Uncharted. Uncharted, bueno, es el típico juego palomitero, en el buen sentido. Es un juego donde vemos también esa relación que al principio es un poco de amor, odio, y que luego, lógicamente, son piezas de un puzzle que se van encajando y que realmente son capaces de entenderse y complementarse el uno al otro. Pero una cosa que hizo muy bien Uncharted 4, y lo vamos a ver hoy, es la manera en la que ya no se limita únicamente a reflejar, a mostrar escenas trascendentes donde veamos palpable el amor en un beso de infarto, en un abrazo de estos que quitan el hipo, en una mirada que te da un infarto. No, lo vemos en los pequeños gestos, en las quizás los roces, esos diálogos intrascendentes del día a día de cómo te ha ido hoy, cariño. Vamos a verlo, si os parece, Uncharted 4, uno de los momentos costumbristas que, como digo, poco a poco están llegando para instalarse en la memoria colectiva de los AAA que tanto disfrutamos nosotros y los jugadores a nivel global. Listo, vale. ¿Has terminado? Sí. ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas, pero para eso están los editores. Dios, qué hambre. Qué buena pinta. Bueno, no sale. ¿Qué? No, no te he entendido. Perdona. Perdón, ¿qué tal el día? Todo bien. Uh-huh. Un día típico en el paraíso. Tuve que sacar un montón de basura del río. ¿Sí? Fijaos con la naturalidad con la que están hablando. ¿Qué tal te ha ido? Bien. ¿Están comiendo? ¿Encontraste alguna basura interesante? ¿Están preguntándose cómo les ha ido el día? Había algo brillante. Un camión de principios del siglo XXI. Fíjate. Al parecer los nativos lo llaman semi. Madre mía. Cosas así. Aburrido, vamos. Como ella no le quita el ojo, la mirada. Bueno. Empezó como algo superficial sobre el turismo en Bangkok, pero no creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque, porque... Recordemos, ella es periodista. Comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación, que era como... Él, hay un punto de toda esta historia en el que deja de escucharla, tiene en mente otras historias, y ella sigue con su discurso, sigue contando pues lo que le han dicho desde la revista, de que no sabe cómo va a encajar el reportaje, porque no sé qué... Pero él ya ha perdido el hilo de la conversación y ella lo percibe. Como en toda pareja, se conocen sin mediar palabra. ¿Dónde estás? Pues estoy aquí, pinchando con un tenedor. ¿Así? ¿Qué? Tú sigue. Era interesante. Y ahora ella lo pone a prueba. Sí. Interesante. ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? Te dan a elegir como jugador, te hacen partícipe de esa conversación. No, la de Bangkok. Ciudades cerca de Bangkok. Perdidas por las cercanías de Bangkok. Caray. Vale, lo siento. Eso fue muy valiente. ¿Estuve ¿Fue cerca realmente? O no? ¿Y cómo se genera ese juego en el que, vale, mira, me han pillado en la mentira, realmente se ha notado que no estaba atendiendo? Jameson te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia. Pero bueno, ellos se complementan, al final superan lo que podía haber desembocado en discusión. Y honestamente, yo no sé vosotros, porque entiendo que también irá por gustos. Pero a mí me comunica más como pareja lo que acabamos de ver. Esa escena donde rehuyen de toda épica, de toda espectacularidad, no hay explosiones, no hay dame la mano en el último momento, que a lo mejor esas otras situaciones que hemos visto hasta la saciedad, que nos hemos criado con ellas y donde al final quizás hemos perdido ese factor humano. Es como cuando en el telediario todos los días, desgraciadamente, vemos actos terroristas, vemos explosiones, vemos muertos, te insensibiliza en cierta manera. Lógicamente seguimos teniendo eso ahí y nos carcome por dentro, pero ¿no os pasa que a vosotros os ocurre que veis la típica escena de este tipo con una música de orquesta muy intensa, el beso, y si no se ha ido preparando, esto que se habla siempre, ¿no?, de los preparativos, que no todo es llegar al postre, pues en este tipo de escenas igual no sabe absolutamente a nada? Cuando tú ves, porque además esta escena que hemos visto es del principio del juego, cómo se va desarrollando, cómo van ocurriendo los acontecimientos y llega esa explosión final, que yo ni tengo, bueno, sí tengo en mente, evidentemente, no voy a contar nada, pero lo vives de otra manera, porque has vivido ese viaje, los has acompañado. Y eso es muy importante. Verlos a su rollo, dice Jojor, ellos por ellos, no ellos porque están ahí para algo mayor. Idrial, estoy de acuerdo. Además, es una historia que te cuenta los altibajos y cómo los superan. Esas escenas son, bueno, vale, pues tocaba beso porque tocaba, vale. Dice Biocat, yo con esta escena puedo empatizar a un nivel más profundo que con un y llegó el héroe, la salvó y se besaron. Yo ahora aquí os voy a pasar la pelota, ¿vale? Más o menos he hablado de esos juegos que yo tengo en la mente, ese Florence, el propio Uncharted, Firewatch, pero vosotros también tendréis ejemplos que diréis, me ha impactado muchísimo el haber visto esto que yo he vivido o conozco como persona que tiene una vida y que los videojuegos yo no encontraba. Creo que es importante que lo compartamos. Si conocéis ejemplos, algunos ya han salido, ¿no? God of War, Nier Automata, está guay que los compartamos entre todos. Porque ahora nos vamos a meter en otra cuestión también muy interesante, y esto al final, tristemente, refleja una industria que nació siendo misógina, que está cambiando, es cierto, pero aún hay mucho camino por recorrer, que también le está ocurriendo al cine. El año en el que, por ejemplo, el Oscar se lo lleva Moonlight, es más el mensaje lo que simboliza que otra cosa. Luego llega la siguiente gala y te das cuenta la realidad, ¿no? La representación que hay de personajes queer, femeninos, o yo qué sé, o de tantos tipos. Y esto en el videojuego sigue ocurriendo. Nos hemos criado con un estereotipo y salirnos de ahí da miedo. Da miedo porque comercialmente yo entiendo que no hay una viabilidad o que ellos no saben cómo va a responder la audiencia. Cuando un estudio como Don't Nod, que por supuesto Life is Strange tenía que salir en una mogurred como esta, y le ofrecen el proyecto, van Don't Nod con su juego, a un montón de estudios y todo el mundo les cierra las puertas, ¿por qué lo hacen? Hay una condición muy clara, y es que la protagonista es una mujer, una adolescente para más inri, y encima hay una relación que puede ser homosexual si tú lo planteas así. Es todos los ingredientes para romper con el establishment, con el statu quo de la industria, de cómo toda la vida se habían hecho las cosas, hasta que llega Square Enix y te dice, vale, damos luz verde. Es más, Square Enix, que ha tenido protagonistas como Terra en Final Fantasy VI, o muchísimo, con muchísimo más calado, esa trilogía de Lightning. Es muy importante reflejar esto, o la importancia también de Tomb Raider a partir del reboot. Ahí vemos realmente cómo los tiempos cambian y esto también se ha volcado en la forma de escribir videojuegos con personajes femeninos, que ya no están orientados, o cada vez menos, a un público masculino, dando a entender que los hombres solamente quieren ver a una mujer con escote. Y yo creo que también ha evolucionado el público masculino. Habrá de todo, yo eso no lo niego. Pero estamos en un momento en el que hay una demanda, ¿no?, de mayor representación de las cosas que vivimos y experimentamos nosotros a nivel personal en nuestro día a día y que no ocurre en el videojuego. Y a lo mejor eso tiene que ver con lo que yo hablaba al principio, de por qué me ocurre que en el cine sí que siento con más frecuencia esos vínculos y en los videojuegos no. Porque falta ese punto de conexión con su propia audiencia. Hoy en día nos ocurre. Hay empresas, me da igual, llámalo Ubisoft, Nintendo, Microsoft, Electronic Arts, que como jugadores, vemos cuando los productos se hacen ya de antemano esperando responder a un perfil en específico y casi siempre se equivocan. Los juegos que al final vemos que no son éxitos comerciales, los juegos de grandes estudios me refiero, es porque han ido intentando replicar un esquema que ellos pensaban que iban a acertar y se han encontrado con que no conocen a la sociedad, no conocen a sus propios jugadores. Y ese es el peor fallo que puedes tener como estudio o como empresa a nivel general. Porque primero tienes que conocer cuál es tu público objetivo y luego ya podremos hablar de intentar llegar a un mercado más masificado. Dani comenta, en cierto modo la inclusión de amor en una historia grandilocuente, si se hace bien, puede dotar de naturalidad a esa historia, de realismo, porque es algo que todos sentimos, la hace más nuestra. Puede que no vayamos a vivir una aventura así en la vida, pero lo más probable es que todos nos hayamos enamorado. Pues sí, yo también te digo, a mí me encantaría ver más historias de rechazos, más historias en las que a lo mejor una de las dos partes quiere algo que no desemboca en nada y como de ahí sacas un aprendizaje o... Es que parece que todo es perfecto, idílico y creo que no es así. Es más, si os parece vamos a meternos ahora ya en otro terreno, como es el de la diversidad en los videojuegos. Durante mucho tiempo, y mucho tiempo me refiero hasta hace prácticamente 2 o 3 años, siento ser tan tajante, pero es la realidad, al menos como yo la vivo, para encontrar personajes diferentes, personajes homosexuales, personajes que fuesen trans, que esto ya es, dificilísimo de encontrar, uno tenía que tirar por la ambigüedad, imaginarse o reconstruir, bueno, este personaje, esta mirada, puede ser intencionada a lo mejor en el subtexto de esta película o de este juego, realmente había algo. Tú tenías que construirlo y me parece muy triste, sobre todo para las personas jóvenes, para los niños que empiezan a jugar, no tener un referente y que su referente tengan que buscarlo pues en el típico personaje heterosexual, cis, blanco. Creo que me entendéis de lo que estoy hablando. La representación es muy importante, porque a lo mejor tú no tienes por qué, a ti no te tienen por qué gustar los chicos o las chicas para sentir empatía con lo que estás viendo en pantalla, pero conciencia, eso es crucial, que cada persona pueda encontrar en la ficción un espejo, un reflejo, eso ayuda muchísimo, mucha gente que se siente sola, que se siente diferente, marginada, y que ese juego que tanto les gusta les diga que no son raros por eso, que no son diferentes, eso es importantísimo. Fijaos hasta qué punto hablamos de diversidad o de la poca diversidad. El mayor escaparate a día de hoy, que parece que va a cambiar, a nivel de videojuegos, esa ventana en la que todo el mundo quiere anunciarse, ese canal de distribución por antonomasia, es el E3. Este año creo que va a haber un cisma, pero el E3. El E3, eso lo cubre todo el mundo, los telediarios generalistas hablan del E3, las empresas de telefonía, las empresas, todo el mundo está pendiente porque eso es el eje, es el motor de lo que se va a comentar la comidilla de los próximos 12 meses. Marca tendencia lo que veamos en un E3. Si de repente en la Feria de Los Ángeles se anuncia Kinect, y ahí tenemos el boom, la explosión de los sensores de movimientos. Por tanto, es muy importante intentar hacer una especie de traslación a nivel de números, a nivel de representación demográfica incluso, o de perfiles, lo que vemos en el E3, porque eso nos habla del estado de nuestra industria. Esto lo comento porque hay unos datos que creo que son cruciales para que veáis lo mal que andamos en cuanto a representación. Protagonistas femeninos que han salido en L3 de los últimos años, de 2015 a 2019, en 2015 representaba apenas un 9% de todos los juegos que salían, solamente un 9% tenían protagonistas femeninas. Pero es que en 2016, el año siguiente, bajó un 3,4%, luego subió un 7%, 2018 un 8%, y el año que dejamos atrás, 2019, apenas un 4,8%. Ha habido un retroceso. Un retroceso de algo que ya de por sí era vergonzoso. Un 8%. ¿Qué mensaje estamos enviando? ¿Por qué creéis que no hay más protagonistas femeninas? Os pregunto. Un 4,8, ¿eh? Un 4,8 de todos los juegos tenían una protagonista femenina. Pero es que luego ya si entramos en otro tipo de particularidades, ya nos metemos en un terreno increíble. Hace un par de años hubo mucha polémica precisamente en un E3, porque fue cuando se anunció The Last of Us 2, un juego muy esperado, Naughty Dog, una compañía avalada, un estudio, bueno, que es sello de calidad, todo lo que hace, todo lo que toca. Recordemos Left Behind, un DLC que salió del primer The Last of Us, donde ya vemos que Ellie tiene a una amiga especial, que luego vemos que realmente hay un amor romántico ahí, que además es tan bello y tan puro, y permitid que lo diga en un directo como este, creo que no estropeo a nadie, pero que el acto de amor se refleja en un beso. Pero cómo está construida toda esa relación, todo el proceso hasta que se llega a ese momento, que es el punto álgido, esas conversaciones que tienen mientras están intentando sobrevivir a una infección zombie. ¿Ves la complicidad? ¿Ves realmente lo que les une? Bueno, pues cuando se anunció The Last of Us 2, no sé si recordáis aquel año, nadie hablaba de lo espectacular que se veía, de los juegos que se anunciaron. Se habló de un beso. Se habló de un beso. De la imposición del colectivo LGTBI, de que hay que ver lo que están haciendo, mi juego que tanto me gustaba, en qué lo han convertido, ahora va a hacer que tenga una novia y ya no va a ser igual, no sé cuándo. Primero, esa gente, evidentemente, no se interesó u omitió por interés propio el pasado del personaje. Esa gente se ha basado en un vídeo de segundos y han criticado una cosa que debería ser vista con muchísima naturalidad, y esa gente no ha esperado a que llegue el juego y veamos cómo va a afectar esa relación pasada o presente, porque no sabemos ese momento que vemos, cómo va a marcar a Ellie. Esto lo comento porque ocurrió en un E3, y que un juego como The Last of Us 2, de los más esperados de la generación, mostrase en su primer tráiler un beso de este tipo, de este calado, la forma en la que lo hace, cómo le sujeta los brazos, cómo le agarra del cuello, es importante. Yo escribí un artículo precisamente a raíz de todo aquello en Game Reactor, que yo hablaba de The Last of Us 2 y su importancia para la representación LGTBI en los videojuegos. ¿Y sabéis por qué? Porque precisamente fue el año en el que hubo un fenómeno en el cine muy importante. Veníamos de películas como Call Me By Your Name, como Moonlight. Pero vale, esto es lo mismo que esa traslación que estamos haciendo del mercado independiente de videojuegos. Existe, pero bueno, tiene su reducto de audiencia, los fieles que van a ir a verla, pero realmente el público mayoritario, oye, si no sale en la cartelera, pues no se enteran. El impacto o el efecto a nivel social que puede tener es muy reducido. Pero de repente ese año sale una película llamada Love, Simon. No sé si la habéis visto. Es una comedia adolescente. Realmente no tiene mayor trascendencia. No es de esas películas que están rodadas con una maestría excelente, una fotografía que te envuelve. Pero fue muy importante por lo que significó. Porque igual que Call Me By Your Name fue la película con la que muchos sintieron ese primer amor, esa primera llamada al amor romántico dentro de los circuitos independientes, esta era la primera gran producción multimillonaria, ese asalto al streaming, de una compañía como Fox. Que Fox decidiese poner su dinero en una producción para todos los públicos con un protagonista gay, eso era importantísimo por las connotaciones y por la representación. Que, por cierto, lo miré hace poco y ha funcionado muy bien en taquilla. Y yo me alegro muchísimo. Pues en este artículo ya hablaba también de cómo algunas compañías utilizan esto de los colectivos LGTBI, de los personajes queer, como una realidad. Y es el pink washing. Pink washing es esa forma de blanquear realmente o de incluir a personajes diferentes a lo que eran los heterosexuales de toda la vida, meter personajes homosexuales, bi, trans o intersexual, para acaparar titulares. Para, bueno, pues intentar llegar a ese mercado que, como va a haber representación de una manera casi siempre ineficaz, anecdótica, pero tienen la excusa. Hay compañías que lo han hecho. Yo hablaba de BioWare, y si os parece, y sé que esto a lo mejor es un poco pretencioso, ¿vale? No es mi intención tampoco aquí ser egocéntrico, pero ya que escribí un artículo, creo que puedo citarme a mí mismo y un fragmento en el que yo hablaba precisamente de esto mismo, de cómo BioWare muchas veces reduce la realidad de esas personas LGBTI a la posibilidad de ligar con ellos, como si fuera un fetiche más. Yo decía, la mayoría de personajes queer en los juegos se caracterizan por las relaciones y romances que entablan, como si solo alcanzasen su plenitud narrativa una vez podemos vincularlos con otros, cuando su rol no debería basarse en la dependencia emocional y, por el contrario, aportar una historia rica y variada. ¿Qué mensaje están transmitiendo los grandes estudios cuando en un juego las decisiones que tomamos como jugadores al ver a un personaje LGTBI se limitan a acostarnos con él o, en el mejor de los casos, vivir una intensa historia de amor que casi seguro acabará en tragedia? ¿Qué mensaje le estamos dando a esos niños o no tan niños? Esas personas que buscan un reflejo en la ficción para aceptarse, para quererse, para ver que hay más personas como ellos, si solamente puedes interactuar con ellos, pues para tener una relación. En BioWare puedes liarte con un toro, puedes liarte con una mujer, puedes liarte con un hombre venido del espacio, pero da igual, da igual. No interesa. Es a lo que hablábamos al principio. Son trofeos. No tienen ningún tipo de validez, de trasfondo emocional. No son humanos, no son personas con sentimientos. Ni sufren ni padecen. Y peor aún es cuando puedes realmente establecer ese vínculo y siempre acaba en tragedia. Y esto también pasa en el cine, en películas que me encantan. Porque es como, el camino que te espera amoroso, a ti que has elegido compartir tu vida con una persona del mismo sexo, va a acabar en tragedia. Es un mensaje tan nocivo y muy reduccionista. Entonces, bueno, quería compartirlo porque evidentemente es un paso hacia adelante en la representación, antes ni se planteaba, pero no podemos quedarnos solamente con esto. Os quiero leer, ¿vale? Porque vosotros por aquí también, dice Jojor, me estoy acordando de una frase con eso que por desgracia no recuerdo quién lo dijo, pero era trans, y fue algo como, ¿por qué por el día me estáis dejando en la mierda y discriminando y después por la noche somos vuestro fetiche? Y es un poco esa reducción, exactamente, exactamente, no lo puedo decir mejor. Voy a leer más cositas, ¿vale? Porque dice Alex, y si sacas un personaje, es que se me va para arriba, perdonadme, un personaje femenino con diversidad racial, sexual, etcétera, saltan los idiotas de turno que te dicen que están metidos con calzador. Precisamente por eso hay que meterlos. Precisamente porque a las personas que viven esa realidad les estás ayudando con su inclusión. Pero lo que haces por los que no lo viven, ni empatizan, ni saben de qué se trata, el efecto es aún mayor. Como dice Jojor, luego que por qué hay depresión y suicidios en este colectivo. Si es que. Pero, si os parece, aparte de esto, también os quiero hablar de Life is Strange. Esto es el Batallón Pluto, yo soy Sergio Tour y como comprenderéis, en un programa sobre el amor, vamos a hablar de Life is Strange. No tanto del 1, porque creo que Max y Chloe, bueno, se ha hablado hasta la saciedad y todo lo que se haya dicho es poco, estoy muy de acuerdo. Pero Life is Strange 2, en mi opinión, es incluso mejor en el tratamiento de los personajes. En esa relación de hermanos, esa relación de dependencia, de actuar como más que hermano mayor, como un padre, preocuparte por qué le cuentas a ese hermano pequeño que está descubriendo el mundo con ojos inocentes e ingenuos. ¿Cuánto le cuentas? ¿Cuánto le ocultas? ¿Qué importancia tiene la verdad precisamente para no hacerle daño a un ser querido? Pero aparte de esa relación de hermanos, el protagonista es un adolescente. Y como adolescente atraviesa realmente ese periodo en el que no sabe si salir con una, no sabe cómo comportarse, de qué forma puede interactuar. Y yo hacía un artículo en la web del Batallón Pluto, elbatallonpluto.com, que con el titular, lo estáis viendo en pantalla, era bastante claro, bastante conciso. Life is Strange 2 tiene la mejor escena de sexo de un videojuego. Y me quedo tan ancho. Me diréis, no, Sergio, yo creo que en The Witcher no sé qué. Puede ser, aquí va por gustos. Pero realmente cuando yo lo vi, pensé, esto no me ha ocurrido nunca antes en un videojuego. No lo he visto reflejado. Veréis, es difícil escribir personajes, ¿eh? Pero personajes jóvenes, que es la contradicción en estado puro, donde las pasiones se ensalzan de una manera desbordante, reflejar eso en pantalla es el doblemente complicado. Por tanto, el mérito que tiene Life is Strange 2 es increíble. Como sabéis, esta historia habla también del racismo, habla del sentirse integrado en una sociedad que realmente ni te pregunta quién eres ni de dónde vienes y que te pone una etiqueta. Y tienes que emprender esa huida hacia adelante que llevan a cabo estos dos hermanos en busca de una vida mejor. En ese proceso, ¿vale? Habrá personajes que nos vamos encontrando por el camino. No voy a hacer spoiler, no os preocupéis en absoluto, ¿vale? Pero son personajes con los que, lógicamente, tú como adolescente entablas una relación. Intervienen personas mayores, ancianas, con las que no te comportas igual, con a lo mejor alguien de tu edad. Y en un momento determinado, tú puedes ir a un nivel más allá porque sientes un vínculo afectivo y emocional, entiendes la historia, el trasfondo de una chica. Y podemos decir que el final acaba en una escena de sexo, ¿vale? Vosotros, si fueseis guionistas de videojuegos, ¿cómo escribiríais una escena de sexo con un adolescente? Que realmente el acceso que ha tenido a este tipo de experiencias no deja de ser a través de internet, con la pornografía y poco más, ¿vale? Cuya educación sexual es muy limitada y, sobre todo, que no ha tenido ninguna experiencia previa. Es su primera vez. ¡Wow! ¿Cómo reflejas una primera vez en un videojuego? Sin que te quede muy puritano. Tampoco aquí vamos a poner el típico fundido a negro y venga, o desviamos la cámara a otro sitio y aquí no ha ocurrido nada, ¿no? Ya de repente, transición, mañana siguiente, los pajaritos cantan y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo lo haces? Es increíble. Y en este caso creo que se vuelca muy bien porque se habla de la virginidad, que también es otro concepto. ¿Cuántas veces ha salido en los videojuegos? Muy pocas. Y aquí se hace sin ningún tipo de tabú, de complejo, con naturalidad. ¿Cómo es la chica la que lleva la rienda realmente de ese proceso de descubrimiento de sus cuerpos? ¿Y cómo es la chica quien le pregunta hasta en tres ocasiones, le pide el consentimiento? ¿Estás seguro de hacer esto? ¿Quieres hacerlo? No es necesario. Lo hacen. Él en todo momento insiste diciendo, bueno, no sé cómo lo voy a hacer porque nunca lo he hecho, perdóname, tengo que confesarte, pues esto, que soy virgen. Y es precioso las miradas, cómo se tocan entre ellos, el roce de las espaldas, la mañana siguiente. Es muy difícil ver esto en un videojuego y por eso cuando lo vemos te causa un impacto que tristemente a día de hoy es así de fuerte. Cuando esté normalizado y no nos escandalice ver a dos personajes del mismo sexo dándose un beso o veamos esta escena de una primera vez, realmente este medio hablaremos de que ha evolucionado y ha madurado. Hasta entonces hay intentos pues más o menos interesantes, pero que quedan en eso, en intentos. Es impresionante. Luego también he de decir, vale, que en este capítulo, creo que es el capítulo 3 de Life is Strange 2, ¿vale? Para que os ubiquéis. Puedes tener la relación con esta chica, pero dentro de ese grupo hay un chico con quien puedes llegar a intimar. Pero no es la misma forma en la que el protagonista intima o se relaciona con la chica que con el chico. Que por un lado lo veo lógico, por la forma en la que hemos sido educados, por la forma en la que nos han criado, por la forma en la que tú también emprendes ese camino de descubrimiento, de no saber si estás haciendo lo adecuado o no. En mi opinión, no voy a contar nada, la forma en la que acaba no es tan satisfactoria como la que tiene con la chica. Pero bueno, eso ya imagino que cada uno podrá cuando juegue, decirlo de una manera u otra. Pero fijaos, hay un diálogo que sí que creo que podemos más o menos compartir. Yo lo transcribía y lo ponía en el artículo porque habla muy bien precisamente de una realidad social que experimentamos hoy. Don't Nod es un estudio muy apegado a lo que nos sucede. Hay otros, como Quantic Dream, que hablan del bien, del mal, del racismo, pero muy grandilocuente, no ponen la lupa, no ponen el foco y al final el mensaje se diluye, se difumina y yo no llego a ver a personajes con nombre y apellido. Cuando te limitas a hablar de un mensaje tan abstracto, quieres abarcar tanto, es muy difícil llegar al quid de la cuestión. Pero Don't Nod trabaja, opera en un nivel totalmente opuesto. Va a lo esencial, a las personas, a lo que nos define, a las relaciones, cómo se entretejen. Hay un diálogo que están al fuego, todo el grupo de chavales. Y fijaos, están hablando de, pues yo me he liado con fulano, pues yo me he liado con fulana. Y dice con total normalidad uno de los personajes, bueno, es que somos muy abiertos, tírate a quien quieras, o no, nadie te obliga a nada si no quieres, nos la suda el sistema establecido, las reglas las hacemos nosotros, ¿vale? Luego el propio personaje habla de que él nunca se había preguntado ni se había planteado que había varias opciones, que es interesante, pero el decir las reglas las hacemos nosotros, las reglas las hacemos nosotros, las dos partes de la relación. Creo que es fundamental, porque al final creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Que en el amor realmente no hay una única forma de entender el amor. Y yo creo que todo está permitido dentro del consentimiento y dentro de lo que permita una pareja desde dentro, ¿vale? Dentro del sentido común y de lo que cada persona entienda. Pero esa forma también de hablar del consentimiento, esa forma de romper tabúes, es muy especial. Es un juego que yo recomiendo a todo el mundo, Life is Strange 2, que lo tenéis en Game Pass, por cierto, creo que ya está completo, o si no, quedará el último capítulo, imagino. Pero vamos, tenéis que jugarlo. Increíble. Vamos a hacer un barrido rápido de comentarios, porque tampoco quiero estar aquí toda la noche, que imagino que tendréis cosas que hacer. Pero sí que os quiero leer. Porque dice Jojor, si él tuviese que escribir esta escena de esa virginidad, de cómo la representas, yo la haría súper incómoda y llena de nerviosismo. Sí, sí, sí, sí. Pues aparece muy reflejada de esa manera en este juego. BioCat dice, depende del público objetivo y de las emociones que quiera generar. Alex se tiene que ir. Bueno, chicos, me voy a dormir, que mañana tengo exámenes. Pues mucha suerte. Ya verás esto en diferido, imagino. Y el amor. El amor ha sido una cuestión que nos ha perseguido, evidentemente, desde los principios del hombre, que vamos a seguir viendo en videojuegos. Pero que hace falta dar ese salto, ese cambio de paradigma, romper con la forma con la que siempre se ha reflejado en los juegos y realmente esperar algo más. De hecho, en ese sentido, yo ahora estoy rejugando a Final Fantasy XV, que un día hablaremos de cómo los juegos en su salida y cuando los juegas 2 años después, o 3 o 4, a veces son otros completamente diferentes. Porque yo ahora estoy casi descubriéndolo por primera vez. Hay opciones que han metido, han refinado un montón de cosas que en su día no tenían mucho sentido, ¿no? Incluso cosas tan tontas que yo me acuerdo, te acercabas a un objeto, le dabas a la A y el personaje saltaba en lugar de coger el objeto. Pues eso lo han corregido. Bueno, volver al Final Fantasy XV, recordar todas las críticas que se volcaron a ese juego, cómo se dijo, ¡buah, son 4 personajes, es el típico grupo de emos, gays, no sé qué! No han entendido nada, no han entendido realmente esa empatía, ese momento de dificultad en el que te aferras a esa amistad que tienes. Es increíble, es increíble. La forma en la que se refleja el respeto, la admiración mutua, esas parcelas que realmente no conocen barreras y que uno y otro se meten en la intimidad del contrario, que se conocen a la perfección, esos diálogos a priori intrascendentes, pero que luego van cobrando sentido, esas fotos donde realmente ves la química que hay dentro del grupo, eso es increíble y me choca cómo dentro de ese juego tenemos un caso como este, como esa relación de amistad. Que la amistad es otro término y otro concepto que se ha pervertido en los videojuegos. La amistad siempre se da por sentada. No vemos el origen, no vemos en qué desemboca. Siempre ha estado ahí inalterable, desde el principio de los tiempos, y ya está. Y son personajes que incluso a veces no sabes ni qué les une. Simplemente es tu compañero de aventuras, pues porque sí, porque tienes que tener un compañero, por no dejarte solo. Y eso lo hace muy bien Final Fantasy XV. Y por el contrario, tenemos el caso de Luna Freya, que todo el mundo esperaba, yo el primero, en su día, el príncipe con la princesa. Esa relación que lógicamente alude a la realeza, ese matrimonio concertado, y que luego, pues hombre, creo que influye también la precipitada forma de desarrollarse la producción del título, que muchos elementos de esa relación se extirparon y cuando ves el juego sientes que faltan, que hay cabos sin atar, no entiendes muy bien ese amor incondicional que siente Luna Freya, como Noctis está siempre muy apaciguado, muy resignado y que realmente todo parece que le da igual, aunque lógicamente no le da igual y llega un punto de la trama en el que todo cambia. Bueno, en fin, no digo nada. Pero es extraño, ¿no? Es extraño cómo un juego de este tipo, de esta magnitud, trabaja también toda la parte de la relación de la amistad y descuida la que en otro Final Fantasy ha mimado tanto como es el amor romántico. Es curioso, sin duda es muy curioso. Bueno, amigos, tampoco os quiero entretener demasiado. Me parecía interesante traer de vuelta a la Mogurred, pasar un ratillo aquí en una fecha como esta, en un 14 de febrero. Imagino que habrá compañeros que lo escuchen en diferido a través de iVoox, que entiendan que aquí no tenemos guión, que esto es totalmente orgánico, dinámico, que vamos improvisando, aprendiendo. Y precisamente, fijaos, estos días, es que me estaba yo acordando, hay una serie en televisión, no sé si la conocéis o la habréis visto, se llama Scam. Scam va de unos chicos adolescentes, era una serie en Noruega que ha tenido su propia adaptación en países como Francia, Italia, Grecia, y ahora llega, bueno, hace ya 3 temporadas llegó a España. Y realmente ves la serie y son adolescentes, ¡jo, tía, qué guay! Me flipa muchísimo no sé quién, los ves en el colegio y dices, ¿por qué hay tanta gente enganchada? ¿Por qué yo estoy interesado en una historia a priori sin fundamento, donde lo más dramático al respecto es madre mía, si la persona que me gusta se estará liando con otra. Fíjate tú qué cosa más tonta, ¿no? Más poco trascendente cuando aquí estamos hablando de la vida, de la muerte y todas esas cosas. Porque hace una cosa que los videojuegos, por su potencial, podrían aplicar y no hacen. Y es como van dosificando la información. El costumbrismo del que yo hablaba, aquí lo hacen muy bien. Realmente te involucras con personajes que son quinceañeras o quinceañeros que hablan de cosas muy tontas porque vas viendo día a día un pantallazo de WhatsApp. Es decir, hay un componente transmedia. Ves lo que comparten en Instagram, ve que ahora de repente fulanito ha quedado en la fiesta, pero en la fiesta le ha ocurrido no sé qué. Vas siguiendo paso a paso. Y un videojuego que tiene el potencial, puesto que te brinda 50 horas de juego, muchas veces no mima eso. Y habla de cosas que no tienen que ver con el personaje protagonista. Dentro de ese viaje del héroe, que imagino que Marta nos traerá un día, la verdad es que podría hablar en cada sección de una de las etapas. Tendríamos para un año entero. Pero se vuelca demasiado, quizás, en esas pruebas que tiene que pasar el héroe. En ese guardián del umbral, más que realmente en otros puntos. Esos instantes en el que el protagonista quizás está desvalido, sin fuerzas, y tiene que apoyarse en el grupo que tiene detrás. Es una lástima, ¿eh?, que no lo veamos más a menudo. Pero es interesante. Bueno, amigos, tampoco vale la pena aquí que sigamos enrollándonos. Muchas gracias a todos. Antes de despedirme, decir, tenemos un informe de misión, yo lo recuerdo. Imagino que no todos habréis jugado al título. Creo que a las 11:30 de la noche, sabiendo cuándo esto se subirá a iVoox, lo puedo decir públicamente. Los mecenas habéis disfrutado de esa exclusividad temporal. Half-Life. Half-Life va a ser el protagonista de nuestro próximo informe de misión. Un juego que hizo escuela, que cambió y revolucionó para siempre el género de los shooters. Primero fue Doom, pero es que luego llegó Half-Life y le dio sopas con ondas a lo que estaban haciendo en ID Software, hasta tal punto de que ellos mismos tuvieron que mirar lo que estaba haciendo Valve. La narrativa, las mecánicas, cómo te sentías inmerso en todo eso. Vamos a verlo en ese programa. Si habéis jugado al juego, contadnos vuestra experiencia. De verdad, es fundamental para que el programa quede mejor. En info@elbatallonpluto.com. Que no habéis jugado, tenéis una semana entera para hacerlo. Está gratis. Es un juego que podéis jugar gratis. Porque Valve, ya sabéis que con la promoción esa de Half-Life Alyx, lo ha puesto disponible para todo el mundo. Cuando salga el juego, dejará de estar gratis. Y ya está. Que ha sido un placer, amigos, que nos sigáis a través de las redes sociales, en iVoox, que no paramos, que yo estoy que me va a dar algo, honestamente. Pero que yo disfruto mucho con estas cosas, que espero que vosotros también, que aprendemos, que nos emocionamos, que reflexionamos y conversamos sobre una afición que tiene tantos matices que no tienen solamente cabida en un espacio como este. Nada, os quiero en el alma y nos seguimos aquí en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos.